Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Géneros. En Mañana es Mejor. 11 y 12 de la mañana, sonó la apertura y ya están en el estudio de la radio pública. Vanina Basso y Ana Parra, buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿se acuerdan que en el bloque anterior estuvimos hablando un poco de los temas musicales con escasa perspectiva de género, por no decir nula? Y nos había quedado pendiente todo el debate en relación a Cordera. Y bueno, nos había quedado pendiente incluso un tema de Cordera. Estuvimos haciendo una búsqueda en el equipo de la Subdirección de Políticas de Género y llamativamente encontramos un tema que se llama Abúsame. Mejor, pues se me trabó, me dio miedo. Abusar de mí. Abúsame. Ahí va, baby. Eso. Sexy. Movimiento sexy. Sí, yeah. Tuyo mi tiempo, tuya mi vida. Sos mi bandera, mi religión. Mi independencia, mi rebeldía y el cierre de mi pantalón. Yo me hago cargo de tu alegría y recordarte que soy tu amor. Aprovechame, no te lo pierdas, yo soy un buen proveedor. Abusame. Retomando las declaraciones de Cordera, tan discutidas no solo en la semana pasada, sino en los medios de comunicación. Si uno empieza a hacer una interpretación de lo que dice él, es abúsame tú a mí, ¿sí? Y lo que él hace justamente en las declaraciones es creer que ellas necesitan ser violadas. Ellas pueden ser dueñas de él, del cierre del pantalón. Ellas son las que promueven en realidad la situación de seducción o, en este caso, de cierta violencia de tipo sexual. Me lleva a todos lados. Abusame. Abusame. Abusame. Ahí no se escuchó mucho, pero en un momento esta mujer que canta dice: vos sos mi dueño, mi patrón, el hombre, mi bien amado. En casa sos el general, yo tu humilde soldado. Y ahí es donde hablamos de esto de que el machismo no solo está atravesando a los hombres, sino también a las mujeres que creemos que, o nos hicieron creer, ahora nos ponemos a pensar en todo esto y decimos, nos hicieron creer que estos hombres son los dueños de hacer lo que quieran, que nosotras solo tenemos que responder. Y también habla de esto, de que los hombres hicieron creer esto a las mujeres y cuántas veces utilizan esta violencia psicológica de decir, yo soy el dueño, se hace lo que yo digo. ¿Y qué pasa cuando estas mujeres no responden de la manera en que estos hombres quieren que respondan? Por otro lado, él mismo se define como un buen proveedor. Habría que ver de qué. Si uno después avanza en el tema, hay una parte donde dice puntualmente, conmigo vas a tener más crédito que el que te da el Banco Nación. Esto es uno de los temas que circulan en relación a la violencia, especialmente la violencia de tipo económica, porque la dependencia económica, o suponer que el proveedor de todo el grupo familiar es el que trae el dinero a la casa, también genera en la mujer este vínculo donde sin ese proveedor no va a poder tener mucha estrategia de salida. Sí, de alquilar un lugar, de mantener a los hijos, de pagar la cuota de la escuela o lo que haya que pagar para que los chicos estén alfabetizados. En este punto él también se pone como, a partir de esto, yo te voy a dar esto, y esto es entender el sexo como una paga. ¿Sí? Por sexo, abusá de mí, que yo te voy a pagar y te voy a dar más crédito que el Banco Nación. Thank you. igual ya pasó, pero en una parte, porque ahora la vamos a escuchar de nuevo, donde ella le dice, y por las noches, sin tener ganas, dejo que me hagas el amor, dejo que me hagas el amor y no me quejo. Y acá podemos meter un poquito en el tema del abuso, y del abuso sexual y de la violencia sexual, que muchas veces se entiende violencia sexual como esto de solo es el abuso. Y la realidad es que la violencia sexual es esto, es que las mujeres no puedan vivir su vida sexual o decidir cuándo, cómo, por qué tener relaciones con estos hombres, sean sus parejas, sean sus maridos. Y esto de decir, muchas veces nos ha pasado decir, de consultarles, ¿sufriste violencia sexual por parte de tu pareja? Y ellas te dicen, no, la realidad es que no. Pero yo a veces accedo a tener relaciones con él para el hecho de decirlo, no lo escucho, o si no, sé lo que me puede llegar a pasar, esto de que seguro que estás con otro, por eso no quieres estar conmigo. Y eso forma también parte de lo que es la violencia sexual. Para darle un poco el marco legal a lo que es a lo que son los delitos sexuales, el nuevo encuadro dado por la ley 25087, sancionada el 14 de abril del año 99, promulgada el 7 de mayo de 1999, está conceptualizada en el título del Código Penal argentino y ahí en realidad está dentro de los delitos contra la integridad sexual. La manda legal se caracteriza por el derecho de las personas a tener capacidad para expresarse válidamente, a tener libre y consciente trato sexual o a no tenerlo contra su voluntad, y a la intangibilidad sexual de quienes, por ser menores de ciertas edades o incapaces, no pueden manifestar válidamente su consentimiento. No podemos perder de vista el concepto madre, que es el de violencia. Independientemente de la edad o de si hay o no una discapacidad, que eso agravaría la situación, cuando la relación está mediada por la violencia es porque uno está con una relación asimétrica. Uno está por sobre el otro. Y el otro, decir que no, digamos, no consentir en una relación sexual, le genera algo peor. O sea, está dentro de un marco de amenazas, de presiones, de la posibilidad de un golpe o incluso de la muerte. Entonces, no podemos perder de vista en un análisis de una denuncia sexual de una mujer dónde está ubicada ella en este marco sexual. Si estamos hablando de una relación de conyugal, de pareja, no de un desconocido, donde hay una relación que tiene como cierta cronicidad, donde aparecen otros episodios de violencia, en este caso, dentro de los mitos que hemos hablado anteriormente, se supone que no hay violencia sexual entre las parejas, y esto no es así. Son muchos los indicadores, y son muchos los indicadores de salud que hay en relación a las mujeres que sufren violencia sexual, porque les genera incluso otras connotaciones a nivel físico, ¿sí? Connotaciones que tienen que ver justamente con los órganos sexuales, con cierta incapacidad para poner en palabras sus afectos. Es como sentirse como más objetivada que lo era sino con otros tipos de violencia. Y hablando del abuso sexual dentro de la pareja y lo difícil que resulta a uno y que la gente pueda entender esto, muchas veces cuando las mujeres acceden a hacer la denuncia, no se toma, cuando ellas cuentan por ahí estos episodios, muchas veces no se ven reflejados en la denuncia, porque quien la toma, porque el juzgado todavía, quienes juzgan o quienes determinan o intervienen en estas situaciones, todavía no tienen tan... no se han puesto a pensar tanto en esto del abuso sexual en la pareja. Todavía no se ve como un delito. Ninguno de estos hombres violentos van a ir a un juicio por el delito de abuso sexual cuando instigan o cuando violentan a sus esposas, parejas, concubinas, novias, a realizar actos sexuales que ellas no quieren. En este punto sí hay que hacer una diferencia entre los menores y mayores de edad, o entre los capaces o los incapaces, digamos, declarados. En el caso de las mujeres, si no son ellas las que lo denuncian porque son delitos de instancia privada, es muy poco lo que uno puede hacer. En el caso de los menores, cualquier efector público, un docente, un médico, alguien que tome conocimiento, un vecino, de que hay un menor que está siendo abusado sexualmente, tiene la obligación de hacer la denuncia, porque el niño no lo va a hacer por su cuenta, porque de hecho está mucho más entrampado que una mujer adulta, Sí, pero también es cierto que muchas veces quienes toman conocimiento de estos actos no realizan la denuncia, porque la verdad que no son cuidados. Entonces dicen, yo me meto a hacer la denuncia, y la realidad que tal vez el problema o la ruta crítica con respecto a todos los lugares judiciales no los terminan haciendo los acusados, y los terminan haciendo ellos que hicieron la denuncia, y después son estos señores no llevan o no tienen el castigo que deberían tener, y ese vecino sigue viviendo en el mismo lugar, este tipo sigue estando en el mismo lugar, y entonces es muy difícil que la gente en esto decir, yo no me meto. Y la verdad, yo lo sé, pero muchos te terminan diciendo, yo no me meto. Esta cuestión acá, pusieron un actor que es el Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Cuando uno hace la denuncia, ¿qué repercusiones tienen por el conocimiento de casos del laburo concreto de ustedes de todos los días acá en Luján con respecto a cuestiones de violencia de género intrafamiliar y que no sean de esa índole? ¿Y cómo ha reaccionado acá, creo que es la Fiscalía y el Juzgado de Paz, las dos instancias judiciales que hay como para accionar en consecuencia? Tomando un poco lo que dice Vanina, hay una diferencia entre delitos contra la integridad sexual de un desconocido o de alguien, de mujeres que han sido violentada sexualmente por algún desconocido o que se han animado por la mayoría de edad y demás a denunciar, pero quien ha sido el abusador es el ascendiente, o sea, el padre o el padrastro, o quien venga a ocupar un lugar de autoridad, o que esté bajo, digamos, en otra posición, y una diferencia entre mujeres que han sufrido violencia de tipo sexual en el ámbito conyugal. En el ámbito conyugal, algunas no lo denuncian, y las que las denuncian, la verdad es que lo que sucede en el recorrido, digamos, del abordaje, uno toma conocimiento que, si bien son delitos donde interviene lo penal, porque son delitos, digamos, no tiene que ver con lo civil, las resoluciones no son tal vez las que uno espera y no se trabaja de la misma manera. A diferencia de ello, hemos recibido denuncias de tipo de delitos contra la integridad sexual y hemos hecho acompañamientos, y a partir de eso informes, y a partir de eso nos han citado incluso de tribunales, de juicios, porque han adjuntado los informes a la denuncia y a la causa, y sí se han llegado a condenas. Son los casos que menos nosotros intervenimos y los que menos llegan, pero sí, digo, para que la gente tome cierta magnitud, donde uno cree, de la misma manera que cree los músicos o que cree un montón de gente, que no hay casos de violencia sexual en la ciudad de Luján. Sí, hay muchos casos, son muchos casos incluso cuando uno aborda una problemática de violencia en una mujer adulta, donde aparece como inaugural un abuso sexual infantil, y uno pregunta, y no es lo mismo para una mujer posicionarse ante un hombre violento si ella no ha transitado por situaciones de extrema violencia en su recorrido, en su historia de vida, en su infancia. Esto, imagínense, que si en quien me tiene que cuidar, preservar, quien de alguna manera me va acercando a la sociedad y a la cultura, es quien me agrede sexualmente, es muy difícil que ellas puedan captar después, cuando otro hombre que yo elijo, que lo elijo como padre de mis hijos, como proveedor, como dice Cordera, que lo elijo, ejerza violencia sobre mi persona y yo pueda hacer algo, porque lo peor ya lo pasé. Con respecto también a lo que vos nos preguntabas, la realidad es que se está trabajando bastante más aceitadamente con respecto a las denuncias de violencia. La fiscalía, bueno, que ya ahora los casos de violencia de género ya no van a una fiscalía en especial, sino que se llama ayudantía, uh-huh. ¿Sí? Con el Juzgado de Paz y con la Comisaría de la Mujer, que son las tres instituciones que intervienen muchísimo en la ruta crítica que hacen las mujeres. Hemos logrado trabajar muy en red con ellos, y la realidad es que cuando hemos necesitado una respuesta la hemos obtenido, y cuando ellos solicitan un informe nuestro lo han obtenido. Eso hace que podamos trabajar más en conjunto y siempre en beneficio de la mujer. En este sentido, como son delitos de instancia privada, lo que suele pasar a veces es que en algún momento del procedimiento la mujer quiera, no sé, retirar la denuncia, desestimarla. Digo, en los casos donde hay violencia de tipo conyugal y donde hay violencia sexual. No así los casos que hemos trabajado, que insisto, son los mínimos, en situaciones de abuso donde ha podido poner en conocimiento. La mayoría de los casos que hemos trabajado es porque hay un fruto de ese abuso, que permite de alguna manera hacer la prueba contundente de que hubo un abuso sexual en su infancia. Esos son los casos que han llegado a juicio, digamos, y son los que han sido condenados. Tal vez los otros no, cuando no hay pruebas. Como las pruebas son tan importantes en el comienzo, cuando se detecta la problemática de violencia sexual, cuando pasan años es muy difícil acreditarlo, comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? Y si hay un hijo fruto de ese abuso y donde se hace un ADN y bueno, y cierra por donde uno lo ubique, más un informe de alguna manera del daño que le ha ocasionado a ella y de la privación que le ha ocasionado para otras cosas. Sí, pero también es cierto que no todos los jueces, que son los que están a cargo de dictar del día de mañana esta sentencia, tienen la perspectiva de género. Ni hablar. Entonces, hemos intervenido en un caso de abuso, que en ese abuso, fruto de ese abuso, nació un niño, y aún así estos jueces creyeron que una chica de 15 años podía dar el consentimiento para esos abusos. Entonces, la condena fue muy baja respecto a lo que nosotras pretendíamos, ¿no? Y sí, también tuvimos que pasar por esto de una indagatoria a nosotros por ahí como profesionales, cuando en realidad son depende de dónde uno se posicione. Digo, Cordera escribe esto, como otros, cantantes cantan otra cosa, pero que un juez que tiene todo el material ahí de lo que dice la ley, de dónde se encuadra un delito contra la integridad sexual, de qué diferencia hay entre la víctima y el victimario, de que si ese victimario está en el lugar de padre, padrastro, cuidador, médico, hay una diferencia de movida en los posicionamientos. Así todo, nosotras que fuimos por ahí a declarar nos sentíamos totalmente indagadas, imagínense la víctima. Y así todo, como dice Vanina, con una prueba irrevocable que es un hijo fruto de ese abuso. Bien, estamos en este primer bloque de las compañeras de la Subdirección de Género de la Municipalidad de Luján. Nos vamos a ir a escuchar Las Taradas con un tema que se llama Que no, me parece que a veces puede salvar vidas, otras veces puede poner un límite. Y son cosas que venimos charlando. Así que escuchamos un poquito de música para distender y volvemos con estos temas que son interesantes y necesarios.